Se graba Cápsulas Historia en Corto Semblanza. Rafael Flores Hernández es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la cual se graduó con mención honorífica. Realizó una maestría en el posgrado de estudios mesoamericanos de la misma universidad. Actualmente es profesor de diversas entidades educativas, del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Ítaca, Ítaca. Ítaca, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la De Universidad. educación. Desde arriba otra vez, ¿no? Actualmente es profesor de diversas entidades educativas, del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Ítaca y de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Entre sus publicaciones podemos mencionar el artículo Textos mayas coloniales, continuidad histórica de la memoria de un pueblo milenario, publicado en la revista Diacronías, el ensayo Estudios mesoamericanos, su importancia en la investigación científica actual, trabajo colectivo publicado por la UNAM y el libro La protectoría de indios durante el siglo XVI del 2010. Actualmente está en prensa el libro Mesoamérica, una mirada a través del tiempo bajo el sello de Palabra de Clio. Ha participado en congresos, foros nacionales e internacionales y en universidades de varios estados del país como conferencista, abordando temas sobre los pueblos mesoamericanos. Hoy en día realiza actividades relacionadas con la divulgación de la historia a través de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio, a la cual pertenece desde 2009. Agenda semanal 21 de septiembre de 2012. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Estudios Históricos, invita al ciclo de conferencias Arquitectura, pintura y escultura barroca andaluz. otra vez, ¿no? Arquitectura, pintura y escultura barroca andaluz. Del lunes 24 al jueves 25 de septiembre de 2012 a las 17 horas. Auditor, ¿es Wigberto? ¿Wigberto? Wigberto. Auditorio Wigberto Jiménez Moreno. Auditorio Wigberto Jiménez Moreno. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de la Universidad Jesuita de Guadalajara y Artes, no, y Artes de México, sí está bien. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto Tecnológico y de el Instituto, no. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de la Universidad Jesuita de Guadalajara y Artes de México, invitan al coloquio homenaje Francisco Javier Clavijero en la memoria mexicana. del lunes 24 al jueves 27 de septiembre de 2012. Auditorio José María Vigil de la Biblioteca Nacional, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria. Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas, Circuito Maestro Mario de la Cueva, Zona Cultural, Ciudad Universitaria. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y la Unidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y la Unidad Académica de Estudio Regio. Humanidades. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y la Unidad Académica de Estudios Regionales. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y la Unidad Académica de Estudios Regionales, invitan al Congreso No, otra Internacional. vez, al principio. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades y la Unidad Académica de Estudios Regionales, invitan al Congreso Internacional. La Constitución de Cádiz de 1982 a 200 años. La Constitución de Cádiz de 1812 a 200 años. Perspectiva e impacto en el occidente novohispano. miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de septiembre de 2012. Unidad Académica de Estudios Regionales, Avenida Lázaro Cárdenas sin número, esquina con Felicitas del Río, Jiquilpan de Juárez, Michoacán. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Estudios Históricos, invitan a las conferencias. Ciclones en el Caribe, pasado y presente. Jueves 27 y viernes 28 de septiembre de 2012 a las 11:30 horas. Sala de usos múltiples de la Dirección de Estudios Históricos, Allende 172, esquina Juárez, Tlalpan Centro. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes invitan a la presentación del libro Tiempos Oscuros, Violencia, Arte y Cultura, Memoria del Cuarto Encuentro de Investigación y Documentación. Memoria del Cuarto Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales. Jueves 27 de septiembre de 2012 a las 19 horas. Aula Magna José Vasconcelos, Centro Nacional de las Artes, Avenida Río Churubusco, esquina Calzada de Tlalpan. La Delegación Coyacán, Voces de Cultura y MP Marketing invitan a la presentación del libro Historias e Imagen Coyoacán, compilado por Tania Mena Bañuelos. Viernes 28 de septiembre de 2012 a las 18 horas. Plaza Jardín Hidalgo, Centro de Coyoacán. La Colonia Juárez, supresión de la modernidad. Las fotografías no pueden mentir. Ahí se observan calles arboladas, tranvías eléctricos, aceras solitarias y... Las fotografías no pueden mentir. Ahí se observan calles arboladas, tranvías eléctricos, aceras solitarias y chalets estilos parisino. Las fotografías no pueden mentir. Ahí se observan calles arboladas, tranvías eléctricos, aceras solitarias y chalets estilo parisinos. Imágenes de un suburbio que alguna vez fue y que hoy, tras el paso del tiempo, no existe el más mínimo vestigio de lujo y la arrogancia de la antigua Colonia Juárez. Originalmente se pensó en llamarla Colonia Americana y su consolidación se remonta al corazón del Porfiriato. La actual Colonia Juárez se formó de cuatro áreas bien delimitadas. La Colonia de los Arquitectos, la de Bucareli, del Paseo y la Nueva del Paseo. La Colonia de los Arquitectos se encontraba... ¿Qué se encontraba? La Colonia de los Arquitectos, que se encontraba entre Paseo de la Reforma y la diagonal que abre el paso a... La Colonia de los Arquitectos, que se encontraba entre Paseo de la Reforma y la diagonal que abre el paseo de... Oh. ¿Qué abre el paseo de Bucareli? La Colonial de los Arquitectos... No. La Colonia de los Arquitectos, que se encontraba entre Paseo de la Reforma y la diagonal que abre el Paseo de Bucareli, se fundó en 1859. Gracias a las gestiones hechas por Francisco Somera, quien adquirió a un bajo precio los terrenos del ejido de la Horca. La colonia se destinó originalmente para establecer ahí la residencia de los arquitectos de la Escuela de San Carlos, de ahí su referencia al nombre. Al mismo tiempo, hacia el sur, se fue conformando la colonia de Bucareli, donde José Yves Limantour fue adquiriendo y fraccionando nuevos terrenos desde el año de... La colonia se destinó originalmente para establecer ahí la residencia de los arquitectos de la Escuela de San Carlos, de ahí su referencia al nombre. Al mismo tiempo, hacia el sur, se fue conformando la colonia de Bucareli, donde José Yves Limantour fue adquiriendo y fraccionando nuevos terrenos desde el año de 1862, por lo que también se le conoció a esta colonia con el nombre de Limantour. Hacia el poniente de este asentamiento se encontraban los terrenos de la Hacienda de la Teja, cuyo propietario, el Conde del Peñasco, vendió entre 1865 y 1872, con lo que se inició el fraccionamiento de lo que se conocería como la Colonia del Paseo, la cual limitaría con las actuales avenidas Chapultepec e Insurgentes. La misma compañía que fraccionó la hacienda de La Teja, la Chapultepec Land Improvement Company, adquirió los terrenos ubicados entre la avenida Chapultepec e Insurgentes, donde fundó la colonia Nueva del Paseo. No sería sino hasta 1906 que se oficializó. No sería sino hasta 1906 que se oficializó como Colonia Juárez, modificando calles, lotes y comenzando la construcción de grandes residencias. La ubicación y el modelo de suburbio atrajo a las clases altas de la ciudad, que buscaban salir del bullicioso ambiente capitalino. Ahí construyeron casas estilo chalet, pequeños castillos roqueños y residencias con una gran variedad de estilos arquitectónicos. La colonia se consolidó rápidamente. Para las fiestas del centenario, mostraría su carácter Para las fiestas del centenario, mostraría su carácter moderno y planificado, pues sería, junto con la colonia Roma, uno de los primeros suburbios que adoptaron un sistema de drenaje y electrificación. El ciclo vital de la colonia se extendió por algunos lustros más, llegando su eclipse hacia la década de 1930, en el que el avance urbano desplazó al otrora silencioso. El ciclo vital de la colonia se extendió por algunos lustros más, llegando su eclipse hacia la década de 1930, en el que el avance urbano desplazó al otrora silencioso suburbio. Actualmente, la colonia Juárez ha adoptado una fisonomía. Actualmente, la colonia Juárez ha adoptado una fisonomía diametralmente distinta, en el que no existe más el estilo arquitectónico que dio brillo al porfiriato. Otra vez, actualmente la colonia Juárez ha adoptado una fisonomía diametralmente distinta. Actualmente la colonia Juárez ha adoptado una fisonomía diametralmente distinta, en la que no existe más el estilo arquitectónico que dio brillo al porfiriato. Otra vez, ¿no? En el que no existe más el estilo arquitectónico que dio brillo al porfiriato. Actualmente la colonia Juárez ha adoptado una fisonomía diametralmente distinta, en el que no existe más el estilo arquitectónico que dio brillo al porfiriato. Va. Deja aquí las cosas.